al dar el espíritu, dice que salieron muchos de los monumentos, o sea, de las tumbas, resucitaron y se presentaron a muchos en la ciudad. Pero después nos encontramos con este versículo, que me parece que lo tiene Tony, que es este de los fariseos. No es Juan 6:23 o Mateo. No, es Mateo 22. Me parece que es este. 25. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió. Y no teniendo generación, dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta los 7. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces respondiendo, Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Y después se ha leído también aquello de que el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Si en la resurrección son como ángeles, ¿para qué esta resurrección física del cuerpo? Y cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué es lo que resucitó y se presentó a muchos, dice? Se presentaron seguramente a sus familiares o amigos. Después viene el llamado catolicismo, y del catolicismo salió el protestantismo, y todo lo basan y hacen decir a Pablo, el apóstol, si no hay resurrección, entonces lo que predicamos es vano. Es como decir perder el tiempo. Y la teología católica y protestante ha montado todo esto sobre la resurrección física, tanto que hasta la Iglesia católica ha hecho subir al cielo a la madre de Jesús en cuerpo y alma. Pero si en la resurrección son como ángeles, espíritus, eso está claro aquí, de que representan el problema a Jesús. Pero si eran 7 hermanos y se habían casado y tenían aquella mujer y tal, no es así, erráis las escrituras, no entendéis la cosa, no entendían a Cristo, que por boca de Jesús el hombre, el físico, les hablaba continuamente del reino de Dios, del Espíritu. Si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y la misma Biblia nos dice en varias partes de toda la Biblia que Dios es Espíritu y que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza, entonces este físico no es más que un vehículo, que diremos, provisional, por ahora, mientras estemos en mundos físicos. Si bajamos en la cosa más humana, más sencilla, que diremos, sin Biblia, ¿cuántas veces hemos dicho? Por ejemplo, imaginemos que resucitan todos los seres humanos que han vivido simplemente, solamente, sobre Ibiza, a través de siglos y siglos, miles y miles de años. Y resucitan todos y tienen que vivir sobre Ibiza. ¿Cómo se explica esto? ¿Uno sobre otro? Imaginemos 1.000.000.000 de chinos. Y después. pues el resto, todo el mundo. No tiene sentido todo esto. ¿Cuántas veces también hemos dicho que el ciego físico o el paralítico, Jesús le da la vista o dice al paralítico, anda? No tenemos el físico arreglado. Pero ¿qué pasa con el espíritu? ¿No? Si solamente le arregla el físico y el espíritu queda ahí como antes, era mejor no ver o no moverse de la silla, porque después hará cosas peores. Si no arregla primero el espíritu. Pero lo chocante es que si arregla primero el espíritu, después la parte física, el cuerpo, llega un momento que sobra. ¿Por qué? La misma Biblia ya nos dice que somos dioses en potencia. Entonces, si somos dioses, estamos otra vez en la misma. Es el espíritu. Ayer con la película, por la tele, me recordaba aquello de cuando entra Jesús en el templo, lo mira y dice, ¿de esto? Destruirlo yo en 3 días lo edifico. Y se ríen de él. ¿Cómo en 3 días? Si nuestros antepasados tardaron más de 40 años para construirlo. Después hay uno de los mandamases del Sanedrín, que se ve que es el político ahí que está jugando entre las dos aguas, entre los rabinos y los romanos, y le dice a Jesús, ¿cómo tú derribas esto? Y Jesús le dice, sí, 3 días. Pero lo que pasa es que no, tú no lo entiendes. En la película, no sé si han leído aquello, pero vamos, va bien, está bien encajado. Porque aquel le dice, el político judío, yo entiendo más de lo que te crees. Pero Jesús lo mira, no sé el director dónde habrá ido con esto, pero tanto si ha caído en esto como si no lo ha visto, la cosa está clara. El Sanedrín, sumo pontífice, los rabinos, aquel individuo, todos sí que lo veían claro. Pero desde el punto de vista físico, político, tú quieres derribar esto, sí, podría ser. Y aquel pensaría, puede ser, con una revolución, coges tú a todos los sacerdotes, así como ahora has echado ahí los mercaderes, nos matáis a todos y tú, no lo dice, pero viene a ser el caso de pensarlo. Después viene el político romano, Jesús, Barrabás, claro, hay que entender esto, claro, esta cosa política. Si le suelto a Jesús, lo tienen por el Mesías, que viene a ser el Redentor, el que salva a Israel. No, a esto lo matamos. Les entregamos al ladrón. Y así muerto el perro se ata por la rabia, todo el sentido político. Y Jesús, el hombre, es la víctima de toda esa comedia humana que a través de siglos y siglos, miles y miles de años, está pasando continuamente en nuestro mundo. No es solamente de hace 2000 años. Esto de celebrar la Semana Santa, es que se tendría que celebrar la Semana Santa cada semana o cada día, porque se está crucificando cada día a Cristo. Cada día. Millones y millones y más millones de seres humanos se convierten en judíos, en sanedrines, en romanos, matando a Cristo continuamente. Ahí está la cosa clara. Y no lo predican así. Y así, con un poco de fiesta, cada año, asunto arreglado. Después, jugando con los sentimientos de la gente, yo recuerdo a mi abuela, el Viernes Santo por la tarde, lloraba. Y algunos momentos se desmayaba. A través de la historia ha habido mucha gente sencilla que ha sentido esto. Un Viernes Santo, un Jueves Santo, y después la resurrección. Pero estos son unos sentimientos, que están bien, positivos si queréis, pero dirigidos, manoseados por los eternos, diremos, poderes políticos y religiosos del mundo. La verdad os hará libres. Resucitar. Y en los diccionarios veremos que resucitar es dar vida. ¿A qué? A físico. Y leed en los diccionarios la palabra reencarnar. Ya no es lo mismo. Reencarnación es algo que reencarna. Y en este caso, ¿qué es lo que reencarna? No puede ser el físico mismo, es el espíritu. Así que nos encontramos frente a dos palabras que nos dan, yo diría, hasta la clave de esto. Resucitar es el físico. Reencarnar es algo que reencarna en otro físico. Este algo le llamamos espíritu, alma, lo que queráis. Algo que reencarna de un físico a otro. Resucitar. Lo mismo que ha muerto, vuelve otra vez a la vida. No tiene sentido. Y podemos ir a la cosa, ya diremos, más sencilla. El conductor de un coche. Cualquiera de vosotros que sepa conducir coche, tiene un coche viejo, lo vende, lo tira, lo rompe, lo que sea, y se compra uno nuevo. En este caso, podríamos decir que es, y permitidme que lo diga así, la reencarnación. Es decir, el coche reencarna. El conductor es lo mismo, necesita un coche nuevo. Ahora veamos la cosa de otra manera. El coche viejo, el coche nuevo, pero el dueño del coche, el que tiene que conducirlo, no sabe conducir. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Coche viejo, coche nuevo, de nada sirve. No sabemos conducir. Y al conductor se le dice, ¿que no sabe conducir? Al dueño. Ay, es este coche viejo. Lo tiraremos. Y haremos uno de nuevo. Resucitar. Coche nuevo. Resucitar. ¿Para qué? ¿Un coche nuevo? ¿Para qué? Si no se sabe conducir. ¿Os dais cuenta? Estoy tratando hoy de deciros algo que es muy difícil. Es muy difícil para mí darle este sentido sencillo. Porque no es lo mismo verlo el espíritu que decirlo de boca sin palabras. Pero bien, la dichosa película, que yo no miraba la película en el sentido físico, en el sentido de cine, porque lo que ha dicho María, en una película que parece que está hecha por el Vaticano. Dejemos esto, estampas católicas. Pero, sabiendo algo ya de la Biblia, los versículos así del Nuevo Testamento, y ver la escena que ayuda, va Nicodemo, el maestro, y dice: no, si yo comprendo, pero aquella duda. Sí, pero es necesario renacer de nuevo. ¿Cómo? Dice Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar otra vez al vientre de la madre, de mi madre? Sí. No entiendes esto. Ahora ya dejemos la película porque solamente eran dos palabras. Está más aclarado allí y más aclarado ahí. Y esto no está escrito. ¿Acaso no te das cuenta tú que si no renaces, y ahí tenemos la verdadera resurrección, si no renaces tú, no adelantamos nada? ¿Y no comprendes que no es necesario que entres otra vez en el vientre de tu madre? No es necesario. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto es físico. Eres tú, el espíritu, que le has puesto el nombre de Nicodemo. Eres tú que tienes que avanzar, reencarnar, resucitar continuamente. Pero tú, no tu físico. Y tú te preocupas del físico si tienes que entrar otra vez en la matriz de la madre. ¿Qué es esto? Te cita Juan que los muertos resucitan. ¿Cuántas veces he tenido que decir por aquí? Imaginemos por un momento que un señor en el cementerio de Palma hace salir un muerto. Ala, sal y vete a casa. Imaginemos un hecho así, real. ¿Qué pasaría? La gente, en aquel momento que está por el cementerio, que siempre hay gente, hasta los enterradores, por ahí. ¡Ah! ¿Qué ha pasado aquí? Imaginemos que la gente de Palma admite el hecho. Miles y miles de personas y hasta de pueblos y acudiendo al cementerio. ¡Señor! ¡A resucitar! ¡A mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi madre y hasta a mis amigos y tal! Y la gran revolución. Y se nos dicen los evangelios que Jesús dice a Lázaro: sal, ala. Y Israel, Jerusalén, allí, ¿ah? Este estaba muerto, ha resucitado. Pero después, como aquello de: si no quieres tasa, tasa media, tasa y media. Jesús de la cruz muere y dice aquí que y muchos salieron y muchos resucitaron y se presentaron a sus familiares, a sus casas. ¿Os dais cuenta del barullo, de la gran revolución en aquel momento? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Y sin embargo, después se nos dice aquí que Jesús está dentro de la tumba y el Sanedrín, los sacerdotes, en unión con los jefazos romanos, dicen: cuidado, este ha dicho que resucitará. Ah, sí, venga, venga, guardia ahí en la puerta, en el portal de la tumba, la piedra, y que nadie toque esta piedra, Vos dais cuenta. Tratar de pensar con esta. ¿No veis ahora l'animalada? Palabra bien buen mallorquín. O sea, la guardia en la tumba de Jesús. Para que no salga. Y hay un montón que han resucitado y se pasean por Jerusalén. Teología. ¿Y qué es la teología? La ciencia de tomadura de pelo de la gente. Yo soy la luz. Cristo es la luz y cuando hay luz se ven las cosas claras. ¿Por qué yo, el yesero, el cayetano, el yesero, el obrero, jubilado, ve todo esto tan claro? Y no lo ven los teólogos católicos y protestantes. Y no lo ve el Vaticano. Y no lo ven los pastores protestantes ni testigos de Jehová. ¿Qué es esto? Y después millones y millones de seguidores. Los más desgraciados, los de abajo. La gente pobre, la gente obrera. Que se lo cree todo. Porque los de arriba los manda más ser ricos. Los capitalistas, el militarismo, todo esto, los políticos de altura, estos se ríen de todo esto. ¿Os dais cuenta? Y les conviene seguir la comedia porque va su modo de vivir, a costa de los demás, sin trabajar, y acaparando millones. Es por esto que les duele la palabra iglesia pobre. Les duele que gente obrera sin estudios trate de entrar de lleno, ahondar en las cosas de Cristo. ¿Dónde están dos o tres congregados? ¿Dónde está uno solo? Está Cristo. Si cada uno lo llevamos dentro, ¿cuánto tiempo se pierde? ¿Días? ¿Meses? ¿Años? Si será así, si será así. Si es cuadrado, si es redondo, si yo tengo dudas, y si, pero, y si no es verdad, y si es... Lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. Ya tenemos ahí otra frase simbólica, que vamos a ponernos en un balcón, en un terrado allí, una terraza allí, a gritar como locos. Pero cuando lo ves claro, cuando lo oís al oído, del espíritu me refiero, no al físico, entonces sí que clamas esta verdad, caiga quien caiga, y hacer puñetas la sociedad. Ahí está la cosa. Y lo bueno es que después haces bien a esta sociedad, porque te conviertes en luz, en ejemplo. Cristianos de Cristo. Lo normal que ya los diccionarios hablan bastante claro de todo esto. Catolicismo, católicos, seguidores del catolicismo vaticano. Protestantismo, seguidores de Lutero, de las sectas. Y te dice el diccionario, cristianos, cristianismo, seguidores de Cristo. Menos mal. Menos mal. Y ahora parece que la cosa se tambalea y emplean mucho católicos y protestantes la palabra cristiano. Hoy mismo hay una carta de un señor de Padua mismo. La tumba vacía. Trata de defender la cosa. En el sentido de que la juventud, la gente, la familia necesita de esta tumba vacía. No, no, amigo, no, no es esto, porque tú lo entiendes desde el punto de vista físico. La tumba vacía, mucha gente después, y con la Semana Santa, las procesiones, todo esto, sí, y ahora por Pascua, pues el domingo, la resurrección de este físico, de este Dios universal, que viene a un mundo, que es una especie de átomo, nuestro mundo dentro del infinito universo, predica unas cuantas cosas que en general no lo entienden, y sobre todo los mandamases políticos y religiosos, se deja matar, después resucita y se larga. Ya os arreglaréis. Y pasan 2000 años, la humanidad con estas peripecias, ¿Qué es esto? Es no haber entendido al maestro. Y tenéis que preguntaros. Y aquí es lo fuerte. Se nos habla, supongamos, de una aparición de la Virgen, de un milagrito. ¿Y cuántas veces os he dicho, no os estáis dando cuenta de lo que está pasando por allí? Después de 2000 años estamos hablando de Cristo. Estamos tratando de revivir aquellos momentos y de pensar a la orden del maestro, no de los mandamases políticos o religiosos del mundo. ¿Quién ha hecho esto posible? ¿Las sociedades religiosas? ¿Los partidos políticos? ¿La cultura? ¿Los libros? Sí, yo he leído algunos libros para tener ideas, como aquel que dice, de cómo va la cosa en este mundo. Hace mucho tiempo que yo no necesito libros. Bueno, nunca los he necesitado. Ha sido simplemente para tener una idea de cómo marcha la cosa por aquí. Es por esto que yo me metí en sectas protestantes y en el judaísmo, para ver qué decían, qué hacían. ¿Os dais cuenta? Tenéis que preguntaros, ¿cómo es posible? Nace un niño en Inca, y esto, por favor, tratad de comprenderlo en este sentido sencillo, porque yo estoy curado de espantos y no necesito que me ponga nadie encima de un pedestal, o de un trono, o de un altar. Pero este niño de Inca, que lo bajan a Palma y que trabaja toda su vida desde cero y habla toda su vida del Espíritu, habla de Cristo y hace renacer ese cristianismo llamando a la iglesia pobre, porque el nombre es lo de menos, pero en estos momentos no queda más remedio. Hay tantos que se autotitulan cristianos. Ha sido tan manoseada y tan ensuciada la palabra cristiano, Cristo, que es necesario decir las cosas claras, así, aunque suene mal a mucha gente. ¿Os dais cuenta? Esto se explicaría de una forma muy normal, que este yesero, dirigido por el Vaticano, o por tantos vaticanos americanos, mormones, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dirigido, después estudios, el gran pastor Cayetano, sus seguidores, sus ovejas, y dinero y poder. Esto sí tendría la explicación material, porque esto no es solamente que pueda ser Cayetano, puede ser vosotros, cualquiera, hombres y mujeres. Y ahí vemos enseguida la cosa tan clara de vender la primogenitura por un plato de lentejas. ¿No os dais cuenta del detalle? os hablo cosas espirituales, tratad de despertar un poco, caramba. Resucitad de una vez y no tendréis necesidad de resucitar cada semana o hacer fiestas o cada año. No vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Y cuántas veces he dicho, daos de baja de las religiones de los ricos. ¿Por qué? ¿Porque son ricos? No solamente esto, porque son religiones muertas. Y si queréis vivir y no estar muertos, tenéis que buscar a Cristo, que es la vida. No hablo a vuestros físicos, os hablo a vosotros, espíritu. Vos sois la resurrección, dice el maestro, y no lo entienden. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Sí, claro. Y lo apedrean, lo matan. ¿Y quién es que no es Hijo de Dios? ¿Y cómo es posible que dejemos ahora 2000 años atrás y vayamos ahora mismo a Israel, casto que ha estado en Israel, y digamos a los mandamases religiosos, dejemos a los políticos, a los rabinos, a los sacerdotes, al Sanedrín de Jerusalén, hoy mismo? ¿Por qué? El diezero de Mallorca tiene que ver las cosas más claras que vosotros, sin estudios humanos. Y abraza a Cristo, cosa que tendría que ser vosotros, abrazarlo desde hace miles de años. Y por culpa de vosotros, después lo rechazan otros. Y lo crucificáis vosotros y ellos. Los judíos mataron a Jesús. Y los romanos. Y los mallorquines. Y los valencianos. Y los americanos, y negros, y blancos, y todo el mundo. Lo crucifica. Cuando no tiene la luz, que es Cristo. Y lo crucifica a ciegas. Dando voltes de ciego. Sin saber lo que se hace. Por esto tiene que decir el maestro, padre, perdónalos, no saben lo que se hacen, tendremos que esperar que resuciten. ¿Cómo? ¿Sus físicos? ¿Para que estén tan ciegos como antes? Y el físico puede resucitar miles, millones de veces. ¿Y qué? ¿Y qué adelantará si no resucita el espíritu? Por eso vemos en el Apocalipsis la dichosa bestia, mata a la bestia y renace el espíritu. Señor, mi hija está muerta. No, no está muerta. Sí. Y entra a la habitación el maestro y está la niña muerta. No, no está muerta, duerme. La levante de la cama y dice a los padres, dale de comer. Esta es la parte romántica, la parte que diremos de la cosa humana. ¿Para qué? Para que entendamos que la niña, el niño, todos los seres humanos en nuestro mundo y en todos los mundos, hasta las plantas y los animales, todo, absolutamente todo en el universo infinito, todo tiene vida y no hay nada que muera. Duerme. Tratad de comprender esto. Son maravillas del espíritu, son maravillas, yo diría, el gran milagro de Dios, que es un milagro continuo de poder ver las cosas claras. Muerto. No está muerta, duerme. ¿Os dais cuenta? Este mundo está muerto, nos dicen los astrónomos, los científicos, los grandes de la Tierra. No hay vida, está muerto. ¿Podemos imaginar a Dios Dios. Nuestros dioses muertos de las religiones, Dios del universo. Podemos imaginar, o imaginando, mutilado este Dios. Tiene una mano muerta. Para expresar la cosa. Este Dios tiene un pie muerto. Claro, si hay mundos que no hay vida, ¿qué clase de Dios creéis o dedicáis? ¿Qué idea tenéis desde el universo, caramba? Y el maestro tiene que decir, cuando dais un poco de agua a uno que tiene sed, o comida, o ropa, al que está desnudo ahí, cuando hacéis esto, ¿me lo hacéis a mí? ¿Eh? Y había mucha gente que no entendía esto. ¿Cómo? Jesús ahora nos dice, pero si yo doy un plato de sopa a María, se lo doy a él. No lo entiendo. Mucha gente no entendía esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy sencillo. Porque se iba a la cosa material. Como aquello que pintaron por las paredes de Palma hace tiempo. Y cuando el sabio apunta a la luna, el tonto, el necio, mira el dedo. La cosa material. Claro que cuando das algo a alguien, le ayudas, no das a Dios, al Espíritu universal. Resucitar. ¿Os dais cuenta? Si lo cogemos en este sentido humano, vemos el gran disparate. Me ha hecho mucho daño esto, ¿eh? Porque después hay personas que escriben libros, que escriben cosas en la prensa, individuos que quieren pasar por encima de aquello, pisotean la cosa, y en lugar de dar ideas claras, una alternativa, simplemente te dicen, no está bien esto. Y te dirán, ¿cómo van a resucitar millones y millones de seres humanos? No cabrían, es un disparate. Y se quedan así tan panchos. Y la gente que lee aquello dice, ¡ay, es verdad! ¡Qué animalada! Me hago la puñeta con los curas yo y con esas religiones y ¡qué engaño! Y listos. Y nada más. Se hace mucho daño porque después aquella gente que se cree que se ha liberado, liberado de engaño, de tonterías. Y es porque aquellos que han escrito estas cosas no dan la idea, no dan la alternativa. Este cuadro está mal pintado, dicen. Y se quedan así. Porque no dicen, está mal pintado porque tenía que pintarse así, así, así, así, ¡así! Y entonces el que lea aquello diría, ¡ah! Entonces, esto sí, esto es positivo, estos han tratado de engañarme, pero este me ayuda a entender la cosa. Por esto, el Vaticano siempre, la Iglesia Católica y el protestantismo, pero principalmente el Vaticano, siempre ha visto con buenos ojos, aunque haga un poco de comedia, que se escriban y se digan cosas contra el Vaticano, es decir, anticlerical, contra el clero, contra los papas, contra la religión católica. Esto es bueno para ellos. Y los protestantes también, ¿no? Porque si se está en contra, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si en lugar de estar en contra se les dice no, no, no estamos en contra, sustituimos? Pero la panadería, la pastelería, no estamos contra este pan que hacéis vosotros, o los pasteles, ¿no? ¿Sí? Pero nosotros tenemos la fórmula y hacemos el pan y los pasteles mejores. ¿Ah? Ah, ¿cómo cambia la cosa? Este panadero y este pastelero, no. No es lo mismo. Estar contra la pastelería o la panadería y no dar solución. Pero estos no están en contra, sino que dan la solución. ¿Os dais cuenta? Fórmula para hacer el pan. Pones estos ingredientes o este pastelito y ha salido bueno y es así. ¿Ah? No hay ninguna necesidad que te pongas contra el pastelero. Al contrario, hasta puedes decidir Si vas de buena fe, de buena voluntad, te diré cómo tienes que hacerlo. Y yo os digo esto y lo practico. Porque mis cartas, y últimamente al Papa de Palma, o sea, al pequeño Vaticano, al obispo, mis cartas son así. No, no, no estoy yo. Y los que vienen por mi casa tampoco están. O tratamos de no estar contra. No, no estamos. Por lo menos yo no estoy contra ti, obispo de Mallorca, Teodoro Úbeda. No. Al contrario, yo pido a Dios que te dé luz. Acude a Cristo y verán las cosas claras. No contestan. El orgullo humano va muy lejos. J. Benítez no ha contestado más. Y Castro ha dicho que tenía que hablar esta tarde, me parece, por la televisión, sobre la resurrección. Y aquella nota, aquella cartita que me envió aquí, vosotros sabéis, recordad, que dice, y tú sabes, Cayetano, que yo busco al maestro. ¿Eh? J. Benítez busca al maestro. ¿Y por qué sirve leer libros si aún no has encontrado al maestro? ¿Os dais cuenta? Yo estoy contento cuando escribís cartas. Y a medida que las vais modelando, que sean más, que diremos, positivas, mejor. Pero, como Pablo, a aquellos cristianos que se habían bautizado, sí, pero habéis recibido el Espíritu Santo. ¿Eh? Ni siquiera sabíamos si había el Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces, ¿con qué habéis sido bautizados? ¿Con agua? ¿Escribís cartas inspirados por el Maestro o buscando ideas humanas, ideas de... Claro que no me diréis, pues que existe el maestro. Ya sé que no me lo diréis, porque a veces he dicho por aquí, yo os conozco yo más a vosotros y a lo mejor que vosotros mismos. Y perdonadme si os digo esto. Pero sí, no solamente lo buscáis en el... ¿no? Tenéis al maestro. Y esto me cuesta, me consta. Tenéis al maestro. Pero fijaos con los pequeñitos. La pequeña Esther nuestra. Ayer me parece que era que me tocaba libros aquí. Me mira, se ríe y sigue tocando los libros. Cuando tenga unos meses más, ¿qué será? ¿Igual? ¿Peor? ¿Ah? Y a lo mejor me dirá, abuelo, abuelo, que mira, mira, y tocará los libros. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Y esto me alegra. No sería lo mismo si me rechazara, se alejara, se aleja del abuelo, me hace mala cara, no quiere saber nada. Y yo soy el abuelo, la abuela, los padres, el papá, mamá, en fin. Pero no. Dejad que los niños se acerquen. Y si nos volvieron como niños, no entraréis. Y como que este avanza como siempre, y quiero que habléis un poco vosotros, terminaré diciendo que de vez en cuando es bueno que hagáis oración vosotros. Y si el maestro un día nos dijo, vosotros podéis orar así, Padre nuestro, ¿eh? Yo os aconsejo que, además de esto, digáis alguna vez, Señor, Maestro, que yo no te entiendo, ni te veo ni te oigo, y no sé si tengo que creer o no creer en ti. Amén. Tenéis que decir después. ¿Así? Y el maestro se reirá. ¿Eh? ¿Os dais cuenta que el niño diga a papá? Jaime, ahora la Esther, cuando empiece a hablar, le dirá: feo, con esta barba, más que feo. Y puede decirle feo, o a tantos tíos que hay por allí. Tío Tomeo. ¿Eh? Ya, ¿sí? Yo digo tío Tomeo, ¿cómo puede decir vosotros? No lleva el barba, no lleva el barba. ¿Eh? Tío José, tío Don, tío Castro, tío... sois feos. ¿Qué sentiréis vosotros? Una alegría enorme. Y si os tira de la barba, mejor. ¡Hay que tirar de la barba! ¡Adiós! ¡Hay que pelearse con Dios! ¡Hay que luchar cuerpo a cuerpo con Cristo! Ya encontramos esto en el llamado Antiguo Testamento. Israel que lucha con el ángel. En este caso no es un pueblo. Es un espíritu. Hay que entender esto. De uno o de 50 millones, lo que queráis. Es una idea de ella que será. Y es por esto que el maestro ha tenido que decir muchas veces, no solamente aquellos de Israel, la cosa histórica de aquel momento, cuando yo veo que hay tantas injusticias en el mundo, cuando veo que hay enfermedades, cuando veo la porquería humana, Dios no cree en ti. Y Dios se alegra. ¿Por qué? Ay, me dice, hijo mío, ¿por qué sientes esta injusticia que hacen estos? O si la montaña se abre, el volcán, un terremoto, ¿por qué piensas que esto es injusto? ¿Quién te ha dicho que lo que es justo o injusto? Me alegro que veas esto, aunque después no creas en mí, no importa que creas en mí. Hay toda una eternidad por delante. Y llegará un momento que esto de creencias tontas no. ¿Me verás cara a cara? ¿No os estáis dando cuenta que os estoy hablando bíblicamente? ¿Os estoy recitando versículos sin buscarlos? Bueno, dejemos esto, ya digo, porque avanza este reloj. Vayamos a ver si tenéis alguna pequeña o grande idea sobre esta resurrección. Que la Iglesia Católica y los protestantes también celebrarán la resurrección pasada mañana o mañana ya, no sé. Como por Navidad, en estas fechas se celebra con pastas, empanadas y crespells y ala. No es malo todo esto, ya lo sabemos. Es una fiesta más. Hay un chiste en el periódico de hoy, sin letras. Pero este que ha dibujado esto va muy lejos. No sé si ya lo habéis visto hoy. Toda una montaña llena de coches. Y arriba de todo, tres cruces. La Semana Santa. Aunque se ha convertido esta Semana Santa. Turismo. Y hay un centenar de muertos por las carreteras de España. Aquí tenemos entre nosotros a un tal Roberto. Hace muchos años que lo conocemos. Muchos, muchos. Y no se vuelve viejo. Antes era un niño, después fue un estudiante, como Tomé, que ahora estudia, tan grandote, se va a estudiar este resulta que ahora ya, según según, y tenemos que decirlo así, según la dosis, no es un médico. No. Es un matasanos. Y las mujeres, como yo hoy las mujeres tienen derecho a opinar, pues es un matasanos. Era ahora. Pero, cuidado, que yo a veces le he dicho, cuando me dijo, ya soy médico, y le dije por el teléfono ya la primera vez, ¿eh? Cuando vengas a Mallorca, 3 metros lejos de mí. ¿Eh? Se viene el otro día, yo me levanto, ¡ah, ya estás allí! Y nos abrazamos y nos olvidamos de los 3 metros. Y esto es pecado, ¿eh? Ahora, no nos hables de medicinas, habla de alguna cosa más, no tan física. Tenía que venir con unos cuantos chicos y no ha venido ni con media. Y aquí todos esperando. ¿Cuántas traerá? ¿Cuántas? ¿Cómo vais a? Nada, yo no tengo que decir nada, ya está el día bonito. Yo simplemente digo que yo de que la verdad es la Biblia, es la única forma, si no se resulta. No es Biblia. Y sí que vos podéis decir una cosa, ¿no? Que, bueno, yo por mi trabajo es que... No. Si quieres, habla en castellano porque aquí tenemos chilenos. Exacto. Yo por mi trabajo ahora estoy muy relacionado con mucha gente. ¿Eh? Que estoy relacionado con mucha gente y con política. Yo os digo una... Yo sí que eso lo digo. A mí me se ha tenido que caer... Sentirme muy solo para ir adelantando. Me se ha caído muchas cosas. Y yo... Si no estás desnudo, ¿no? Porque la cabeza no te deja. Y cuando no metes cizaña, digamos, dentro de no hay cizaña, ninguna persona te puede hacer daño. Aunque vayan a despedirte del trabajo, vayan a dejarte en la calle, no sé. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Eso es... Lo que pasa es que eso también parece... Y cuando lo dicen, es una falta de humildad, ¿no? Parece que va a hablar así, sea una falta de humildad, ¿no? Yo no sé, yo creo que también hay que aprender a callar. Eso yo no lo sé todavía. Aquí no me quiero callar, ¿no? Pero yo pienso que sí que hay que aprender también a callar. Y luego también estás muy, te sientes muy cerca de la gente. El amor es el gran motor de todo. Es muy fácil aproximarte a la gente y saber eso que dice Dios, conozco más que a vosotros mismos. Yo ha habido momentos que lo he pensado de otras personas que he tenido delante. Yo te conozco más de lo que tú te conoces. Y sé que metes la pata más de lo que deberías de meter. Y sé que puedes meterla mañana. Y no la metes. No sé, ha sido muy, muy curioso. No, es que no sirve ya que aquí se hable. Es que el hablar es muy... No sé. Hay que sentirlo. Entonces cuando hay días que yo también me quedo así, digo yo, Moisés, ¿no? Pues no pasa nada, qué raro. Pero el milagro es salir a la calle y decir, y esto no es casualidad, y esto no ha sido una casualidad. Y mira, ayer hablamos de esto y hoy ha pasado esto. Y entonces te das cuenta de que el mundo que te rodea se abre un poco ante tus ojos. No sé. Empiezas a darte cuenta de que nada... Nada es una persona. Y que todo esto también tambaleas mucho a la persona que tienes enfrente, ¿no? La haces pensar. Y la gente siente mucha curiosidad, ¿eh? Te preguntan, ¿no? Lo que pasa es que a veces tienes un poquito de miedo, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? Y tal. Pero es una pregunta. Estoy muy contento. Respecto a lo que ha dicho esto de hablar, de que no se trata de hablar, eso sí que hace una temporada, me que ya lo comenté con Antonio, eso que... Y a ver si me entendéis lo que quiero decir, que no es ni vanidad ni nada. Que se me vino a la cabeza, bueno, yo ahora voy a casa Cayetano, hablo con él me cuenta cosas, pero llegué como a sentir, él realmente me puede dar ideas, pero no me puede enseñar nada. O sea, yo puedo estar allí pasándome horas y horas y que dándome ideas de reencarnación, de espíritu y tal, pero él no, realmente no me enseñará nada. Soy yo que tengo que digerirlo todo yo. O sea, me puedo dar ideas, tal, pero es en la vida de cada día que yo realmente tengo que descubrir todo lo que él dice, sentirlo y llevarlo a cabo. Lo demás no. Entonces no me sirve para nada, ¿eh? Justo. Que no es que sea que piense que calentar no me puedo enseñar nada, pero a ver. Que realmente soy el que me lo tengo que guisar, me lo tengo que comer y me tragando, pues me tragando. No lo aprendí, tal ya, de verdad. ¿Lo doy? Ma'am. Joven. Lucieta. M'escoltes? Hola. No et passes? Sí, hola a tots. M'escoltes? Què? No et poses damunt una dia, la tia la dones altre dia, la d'altre el tio i tinc que fer-hi per això. Vinga, eh? Posa la damunt ses ties i tios. Així. Que si quieres que arregle algún coche vuestro aquí, tenéis el mecánico. El mecánico. Vols vigilar? Vigila la cosa. Sí? Me cometi? Ei, guapa! Com és? Esta tarde de día mi madre me ha contado una cosa, ¿no? Resulta de que tiene una amiga que va ¿Qué? Es viuda, bueno, era separada y tenía un perrito y estaba sola y se le murió. Resulta que esa mujer, pues, tenía una estampa de la Virgen, no sé qué, y tenía un Jesús, un Cristo de esto. Y claro, la mujer, pues, se le murió el perro en los brazos. Y estaba ahí, tenía, pedía, pues, para que resucitara y tal cual. Y como no pasaba nada, se ve que arremetió contra que si la Virgen, que si el Cristo, y no funciona. No creo en vosotros, porque esto y lo otro, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. No lo entiendo. He sabido que este cumple 18 años. Este. Pero 18 o 58. 18. Felicidades. Deseo. Deseo. ¡Ser rubia! Deseo que os pase un año. Poco más de aquí. ¡La rubia! ¡La rubia! ¡Espera, espera, espera! ¡La rubia! ¿Qué? Medio de Sevilla. ¡La rubia! Ya lo pensé. ¡Ya! ¡Para este poquito lo que sigue! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Le decía a mi madre, ¿no? Se lo contaba a esta mujer, dice, y yo entonces ahí pues dije que no creía y tal, y igual. Y mi madre va y lo suelta. Bueno, ¿y tú por qué rezas a una estatua que está de madera? No, pero es tu problema, si te dedicas a rezar a tatuar, pues vale. Mi madre, ¿no? Dile que ha ganado 2 puntos. Yo era... No se lo diré, o sea, ya lo tiene. Pero no se lo digo porque a lo mejor se cree que esto es como la feria, que va acumulando puntos y luego te dan algo. Bueno, le daremos un estampita. Ve, exacto. No te vayas. Ya, siéntate tú. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no